Sí, buenos días. Sí, casualmente, bueno, el CAMU tiene ese cronograma de inscripción, va desde el día de hoy hasta el 10 de marzo, de 9 a 15 horas, y estamos haciendo la inscripción simultáneamente para los talleres de cultura y de deporte, digamos, dos actividades para el municipio muy importantes, sobre todo, digamos, las que se desarrollan en lugares como el CAMU, digamos, porque implica que se descentraliza la política deportiva y la política cultural. Así que para nosotros este es un momento muy importante y ustedes pueden ver la respuesta que tenemos de los vecinos y las vecinas, que es muy buena, ¿no? Como mencionabas, entonces hasta el 10 van a estar abiertas las inscripciones. Los vecinos no esperaron mucho. La verdad que el día de hoy, o al menos a primera hora, se ve larga la cola. No, seguro, porque además se movilizan rápidamente porque hay cupos, ¿no? La metodología, digamos, de taller implica que nosotros tenemos que tener, en general, de acuerdo a cada docente, un número más o menos óptimo, digamos, con el que puede desenvolver bien la actividad. Así que, en general, por eso se movilizan rápidamente, bueno, para ir obteniendo sus lugares, ¿no? ¿Se puede mencionar las distintas actividades que al menos vamos a poder encontrar en estas inscripciones? Sí, como no, en el caso de actividades deportivas tenemos gimnasia para adultos, gimnasia de adultos, judo, karate, yoga. También culturales tenemos cerámica en sus distintos tipos, cerámica inicial, cerámica a partir de 18 años, danza para las infancias, danza contemporánea, taller de canto infantil, taller de cuerdas, taller infantil, arte y cerámica, taller de esferodinamia, taller integral de música, taller de teatro. Así que, bueno, en general esas serían las actividades. Se desarrollan en distintos horarios y en distintos lugares del CAMU. El CAMU tiene algunas salas muy, muy bien acondicionadas, como el caso de danza, también lo que es el taller integral de música, que tiene, bueno, armado como si fuera una banda. Y y también, bueno, en el caso de lo que es Viedma Digital, que todavía no abrimos las inscripciones, o estamos en eso, en ese proceso, también tenemos una sede del punto del Viedma Digital dentro de lo que es el CAMU. Así que, bueno, la oferta es muy variada, y bueno, siempre invitamos a nuestras vecinas y vecinas a que se acerquen, que miren el cronograma de actividades, que vean, digamos, y que es muy importante siempre al menos realizar una actividad. Tanto por la cuestión de salud, como también por la cuestión de poder socializar y aprender algo nuevo, digamos, siempre, ¿no? ¿Cuál es la importancia que la municipalidad también le adjudica a seguir apostando al menos a estas distintas actividades? No, muchísimo. Nosotros, en el caso de la Secretaría de Desarrollo Humano, destina gran parte de su presupuesto a lo que nosotros siempre llamamos actividades vinculadas más a la promoción social, que tienen que ver con deporte, con cultura, con capacitación para el trabajo y con acceso a las nuevas tecnologías. Así que, bueno, esto es una apuesta muy importante del municipio, que lo iniciamos siempre, todos los años, con lo que es la colonia para niñas, niños y adultos mayores, y que después, bueno, se desarrolla a lo largo del año en las escuelas deportivas, en los talleres culturales, en los talleres de capacitación, en los talleres de nuevas tecnologías, ¿no? Esto es muy importante también porque ayuda mucho a la difusión y a que se puedan enterar aquellos que todavía no se han enterado. Siempre los medios de comunicación, y en este caso el medio comunitario, nos ayuda muchísimo en la difusión, ¿eh?